Así comenzamos, Estrellas de Medianoche, en esta última hora del día lunes 29 de mayo de 2023 con la agrupación Chicago, tema del año 1984, You're the Inspiration. Aquí estamos, como siempre, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana, presentándoles Estrellas de Medianoche. Las primeras dos horas, así con música suave, como para terminar bien el día, para que se vayan durmiendo plácidamente, escuchando Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y bueno, los que no tengan afán de dormirse, pues los invito a que participen de la programación. Si desean escuchar alguna canción, pueden programarla a través de nuestro WhatsApp 318-790-700. Nuestro WhatsApp 318-790-700. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. El tema corresponde a la agrupación Guns N' Roses, Don't Cry. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es Barry Manilow, una canción de los años 70. Le canta a una mujer, a Mandy. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 29 de mayo, año 1955, nace Michael Joseph Porcaro, conocido como Mike Porcaro en la agrupación Toto, donde participó como bajista. Mike Porcaro, quien era el hermano del medio de otros dos integrantes de Toto. Jeff Porcaro, fallecido en 1992 a los 38 años, y Steve Porcaro, se retiró de las giras del grupo en 2007 luego de que le diagnosticaran esclerosis lateral amiotrófica, causa de su muerte el 15 de marzo de 2015, a los 60 años, tras una larga batalla contra dicha enfermedad. Esclerosis lateral amiotrófica. Estaría de cumpleaños hoy. Michael, uno de los tres hermanos Porcaro, que hicieron parte de la agrupación Toto. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Bueno, de los 80, cuando todavía hacían parte los tres hermanos, porque fallecieron dos, queda vivo todavía Steve. Esta canción de los 80, I Won't Hold You Back, Toto. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now you're gone, I'm really not the same. I guess I have myself to blame. Now

Canción incluida en el segundo álbum High and Dry de la agrupación Def Leppard del año 1981, Bringing on the Heartbreak. También pasaba a Savage Garden con To the Moon and Back. Esto es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 29 de mayo, una fecha como esta, del año 2002, hace 21 años. La cantante y actriz australiana Natalie Imbruglia se convierte en la nueva imagen de la firma L'Oréal al firmar un contrato de publicidad por valor de $170,000 con el fabricante francés de cosméticos. Natalie Imbruglia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y su canción, Torn. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Cold and I balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. That is famous as a place of movie scenes. can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. See my face in lights, on my name a monkey's found down on Broadway. Alicia Keys cantándole a su ciudad natal, Empire State of Mind, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 29 de mayo del año 1961, Stand By Me de Ben E. King llega al primer lugar de listas de Rhythm and Blues de Billboard. 26 años después, en 1987, llegaría al primer lugar de listas inglesas luego de aparecer en la banda sonora de la película de 1986 del mismo nombre. La película Stand By Me fue basada en la novela The Body del escritor Stephen King y contó con el actor River Phoenix como uno de sus protagonistas. Stand By Me, el nombre de la película, fue inspirado por la canción de Ben E. King. El mismo Ben E. King, al lado de River Phoenix, participó en un video promocional de la película. El éxito del resurgimiento de la canción en listas, además de hacer parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, también se debió a haber aparecido en televisión en un comercial de los jeans Levi's 501. En el comercial, un hombre vestido con Levi's negro logra ingresar a un club nocturno cuya política es la de no permitir el ingreso vestido de jeans azules, es decir, blue jeans. En 2012, se estimó que las regalías de la canción Stand By Me superaban los 22 millones de dólares, lo que lo convertía en la sexta canción en generar más ganancias en ese momento. En 2015, la versión original de Ben E. King fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Stand By Me ocupó el puesto 122 en la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción ha tenido muchas versiones por diferentes artistas como John Lennon, su hijo Julian Lennon, Florence and the Machine,